espejos se secaron en la casa abandonada y al espacio de violines se volvió telas de araña. Huye un corazón enfermo por el corredor, escapa y en el comedor de cedro engancha y se le quiebra un ala. Si en sangre tibia se muere, no te desesperes porque yo también lloraba. Si en sangre tibia se muere, no te desesperes porque yo también lloraba. Parecen cielos, si en el cielo detallado sombras que ponían huevos, si al abrir los huevos nacen ojos que parecen cuervos, si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y por afuera alas. Si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y por afuera alas. Corren caballos de un circo con alas de mariposa, uno verde, el otro pinto. Los dibujos de la alfombra, las miradas de la estatua, todo es soledad sin calma para el corazón en casa. Los dibujos de la alfombra, las miradas de la estatua, todo es soledad sin calma para el corazón en casa. Si en sangre tibia se muere, no te desesperes porque yo también lloraba. Si en sangre tibia se muere, no te desesperes porque yo también lloraba.